En la mañana de la Santana, Cuba vibró cuando la juventud del centenario no dejó morir al apóstol. Vamos a la patria liberal. 26 de julio, un asalto a la historia, un disparo por la vida que resuena en cada obra, en cada acción de la patria.